episodio 88 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, don Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? ¿Qué cuentas? Bien, aquí tuve éxito arreglando mi computador. Exactamente, ¿qué le arreglaste? Bueno, en realidad no sé si arreglar sería el término correcto. Estaba funcionando muy lento y en algún momento pensé que podía hacer falta de memoria RAM. Me dijeron que monitoreara la memoria RAM y efectivamente no tenía ningún problema de memoria RAM, sino que al parecer se fue deteriorando la velocidad de respuesta del disco duro. Así que se lo iba a llevar a un amigo. Al final no quise viajar hasta donde vive él para que me arreglara el computador y busqué unos tutoriales. Me compré un disco duro nuevo, un cofre para discos duros para que funcionen como discos duros externos y cloné y reemplacé el disco duro de mi notebook. Y funciona bastante mejor de lo que estaba funcionando antes. Creo que de todas maneras tiene algunos problemas que tienen que ver con los programas que le tengo instalados, que seguramente, no sé, están con rutas redundantes o tal vez algún virus o algo por el estilo, pero está funcionando, respondiendo mucho más rápido de lo que funcionaba hace bastante de que hiciera el arreglo. Así que eso me tiene bastante contento porque es más barato que comprarse un notebook nuevo. Pues no sé, pero toda la clase de problemas que mencionas yo suelo asumir los que pertenecen a la misma causa. ¿Y cuál sería esa causa? Windows. Ah, bueno, sí. Solamente espero que no estés planeando algo drástico y tal vez desafortunado como podría ser migrar a Windows 10 en estos momentos. Lo estoy considerando realmente porque Windows 8 nunca me ha dejado contento. Pero sí tengo presente que cuando Windows se renueva, generalmente se renueva mal. Llega, no sé, con una buena apariencia solamente en aspectos gráficos y es como una modelo con esclerosis múltiple o algo por el estilo, no sé. El asunto es que nunca funciona bien hasta que pasan varios meses y terminan arreglando Windows. Pero también suele pasar este fenómeno de que hay un Windows bueno, un Windows malo, otro Windows bueno y así sucesivamente, bueno, relativamente bueno, funciona por lo menos. Así que este debería ser el bueno. Claro. Suponiendo que sigan con el aprendimos mucho de nuestro error pasado, pero por otro lado podría ser que el que fuera a ser el bueno fuera el 9 y se lo saltaran. Bueno, pero no hubo un Windows 6. Bueno, eso demuestra que aparte de no hacer las cosas de la manera correcta, tampoco son muy buenos en aritmética. Ok. En fin, el asunto es que sí, tal vez a futuro cambia Windows 10, dependiendo de qué tan buenas sean los comentarios de la gente. Por ahí pregunté opiniones y no me lo recomendaron. Nadie me dijo, ¡sí, hazlo! Así que mientras sí, eso no pase, no voy a hacer el cambio. Yo me había topado con discusiones similares entre grupos de amigos, debo hacerlo. Y básicamente los reportes después de pensarlo y decidir que querían hacerlo, era algunos días después, no, me fui de regreso. Esperaré algunos meses a ver si corrigen todos los problemas. Así es de que sí, parece ser que se repite el ciclo. Sí, lo que me genera inquietud son estos programas que uso regularmente para el podcast, que son el Audacity, el iFree Skype Recorder, que es el programa con el cual grabo las conversaciones en Skype. Y bueno, Skype que suele ser bastante poco confiable. También es de Microsoft. ¿Qué les va a pasar si, claro, qué les va a pasar si migran a Windows 10? Podríamos quedarnos sin podcast hasta que haga la desmigración, no lo sé. Hasta descubrir una alternativa viable, porque hay que preguntar, la gente no lo sabe, pero hicimos una prueba con Google Hangouts y no funcionó. Sí, duró. Fueron como 10 o 15 minutos muy frustrantes, creo. Sí, de descubrir que se podría hacer trabajar si estuvieses dispuesto a pasar el doble de tiempo en tratando de editarlo. Así es. Ok, Alberto, ¿tú qué hiciste esta semana? Vi algunas noticias tuyas. Pues, no, creo que todo en este momento cuenta como no noticia. Básicamente había comentado. Pero una no noticia es más que las noticias que tenemos para comentar esta semana, por lo menos. Sí, es no noticia que en los próximos días debiera convertirse en noticia. Básicamente, cuando dije que iba a tener descanso en en la próxima edición de La Mole, a celebrarse del 17, no, perdón, del 18 al 20 de este mes, perdón, de septiembre, que ya es el mes en el que estás escuchando seguramente, porque debido a un excedente en la cantidad de intérpretes disponibles, pues se había establecido un sistema de rotación bajo el cual me tocaba descansar en esta edición, en la que además tenemos invitados, hay tres invitados brasileños, así es de que se contrataron los servicios de intérpretes de portugués y sobrábamos algunos de los de inglés. El caso es que hace unos días se comunicaron conmigo para informarme que una de las chicas, miembros del equipo, tenía un problema con su trabajo para desocupar los días del evento, así es de que no iba a poder participar y por lo tanto quedaba una vez una plaza disponible. Y se me invitó a reincorporarme en esta edición del evento. Y en este momento todavía no sé exactamente con quién voy a estar. Es algo que probablemente para cuando escuchen esto, si me siguen por ahí en Twitter o Facebook, seguramente por ahí ya habré podido comentar en qué quedó el asunto, porque era algo que el staff iba a revisar este fin de semana, ver en dónde me iba a quedar, si iba a hacer una sustitución directa de la chica que no pudo participar, o si iba a hacer algún reacomodo con algunos otros intérpretes. ¿Y si fuese una sustitución directa de qué te tocaría? Me tocaría estar al otro extremo del artisal y no estaría con ningún invitado de cómics, sino con un actor de reparto de Star Wars. ¿Qué tan reparto? Era un Jedi en las precuelas. Un Jedi en las precuelas. No debería estar muerto ahora. No se supone que todos los Jedi murieron por el... ¿Cómo se llama? ¿La acción 76? Orden 66. Y dije, era un Jedi, no dije eso. Ah, cierto. Ahora es uno con la fuerza. O sea que estás como el padrino en El Padrino 3. Cuando pensás que está afuera, no, te no, trajeron pero, de vuelta. Pero en ese caso sería pensar que estaba afuera, no que yo estuviera tratando de salir. Ah, ok. Entonces, o sea, era más depresivo el tono de la frase. Oh, me tenían afuera. Sí, en el contexto del Padrino, que es una frase que aparte creo que se hizo famosa por Los Sopranos y la mala imitación que hacía uno de los personajes del papel de Al Pacino en la película, en el contexto original de Padrino era en referencia a los intentos infructuosos de Michael Corleone por dejar atrás todos los vínculos con el crimen organizado de su familia, del afán de convertirse en un empresario completamente legal y sin ningún vínculo con el crimen organizado, y era a lo que se refería. Cada vez que intento salir, me jalan de vuelta. En este caso, yo no estaba intentando salir, y yo lo estaba viendo como una pequeña vacación. Entonces, básicamente lo que me dijo fue, no, tus vacaciones se posponen, regrésate a trabajar. Está bien, entonces. Sí, además, como lo he comentado antes, es una actividad que me divierte bastante. Entonces, habrá que esperar a ver en qué queda o en dónde me van a poner, si me envían de regreso al Artisali o si me toca explorar el otro lado del salón. Y ser uno con la fuerza. Ok, ¿qué otras noticias tenemos esta semana, Alberto? Pues tanto así como que noticias, creo que no hay mucho, una vez más, dado que todos los anuncios de lanzamientos para los cómics en la temporada de otoño, que es la que se nos viene, se dieron durante las convenciones del verano pasado, no hay mucho por ahí, pero sí, hace unos días surgió una polémica. Dos capítulos a la convención de San Diego, dos episodios. Sí, así es de que por ese lado creo que cubrimos todo lo de noticias y lanzamientos que aún no se dan. Pero hace unos días se generó una cierta polémica en redes sociales luego de una nota que Bleeding Cool, por medio de Rich Johnson, el responsable de este sitio, que suele crear polémica generalmente de forma intencional, sí, publicó para eso unos está. Reportes. Entonces, sí, básicamente sabemos que esa es parte de su labor. Es algo que a veces es necesario en todo medio, tener a alguien dispuesto a escarbar en las notas, aun si las decisiones de Rich no siempre son las más éticas o correctas, pues es algo que termina siendo parte y es esencial del flujo de noticias en el medio. Pero en este caso parece ser que sí pisó algunos callos por allá en DC con su nota. No sé qué tanto habrás visto de esta pequeña polémica. Pues no tantos, pero sí, la verdad es que sí me llamó la atención. La polémica es una nota de Rich Johnston en la que menciona que se están preparando cambios a nivel editorial en DC debido a que hay una caída respecto de los ingresos proyectados a la fecha de alrededor de 2 millones de dólares, lo que para una compañía del tamaño de DC es muchísima plata. Y también problemas relacionados con el hecho de que en lo que va de 2015, Marvel consistentemente los ha sobrepasado tanto en dólares como en unidades vendidas. Y han de esa casi paridad que tuvieron por un tiempo, hasta que bueno, Marvel le empezó a sacar ventaja de 2, 3, 5%, ahora ya están con una desventaja de más de un 10% de presencia en el mercado, lo cual es sumamente preocupante para DC, porque el objetivo de todos estos relanzamientos es justamente tomar ese lugar de dominancia dentro del mercado que rozaron en algunos momentos, lo tuvieron por algunos meses durante el relanzamiento de los nuevos 52, pero que progresivamente han ido perdiendo. Sí, aquí cabe aclarar que esta nota hay que interpretarla desde dos puntos de vista, ¿no? Uno es que en la nota de Bleeding Cool se habla de la comparación con Marvel y de la forma en que DC no ha podido igualar el desempeño de su competencia. Aquí habría que apuntar que esto no necesariamente sería culpa de DC, del manejo o del plan editorial, que sabemos que no siempre es el más adecuado, pero en este caso habría que hablar quizás más que de sus errores, de los aciertos que se han tomado en Marvel con algunos de los lanzamientos, de la forma en la que han sabido promocionar algunos de sus eventos y coordinar lo que están haciendo. Muchos de los lanzamientos más fuertes que han hecho en los últimos meses tienen que ver con toda la línea de cómics de Star Wars, algo que pues era de esperarse que iban a contar con todo el apoyo promocional de la maquinaria de Disney. Y como era de esperarse, pues se trata de algunos de los lanzamientos más fuertes en los últimos tiempos, empezando por el número uno de la serie regular de Star Wars, que puso récords que no teníamos en más de una década. Así es de que por ese lado no sorprende que Marvel esté teniendo éxito con algunas de sus iniciativas, precisamente por el trabajo de marketing y promoción que se ha hecho de varios de sus proyectos. Pero por el otro lado, hay una cifra que se menciona, que son esos 2 millones respecto a las proyecciones. Entonces ahí es donde me imagino que es donde realmente radica la preocupación de Warner respecto al desempeño de DC. Porque más allá de lo que esté haciendo su competencia, el hecho de que ellos estén generando ingresos por una cantidad tan fuerte debajo de lo que esperaban, pues puede significar una de dos cosas: o que si hay algo que está haciendo mal DC, que se ve exacerbado por el éxito de Marvel, o que el mercado es más chico de lo que todo el mundo suponía y el éxito de Marvel ha sido a costa de DC. Sí, puede ser todas las anteriores y también puede tener que ver con proyecciones erróneas. O sea, no es lo mismo, y esto es puramente especulativo porque no tengo cifras para respaldarlo, simplemente es la idea. Supongamos que la editorial recauda 10 millones de dólares en el año 2014 y tiene proyectado crecer y ganar 12 millones de dólares en 2015. Si no crece esos 2 millones de dólares, que sería un 20% de las ventas, que recordemos es pura especulación lo que estoy diciendo, eso no necesariamente es un decrecimiento o un fracaso en términos de la presencia en el mercado, es una proyección que no se cumple. No es exactamente lo mismo, puede incluso que no se estén generando pérdidas operacionales, por decirlo de alguna forma, que no se esté gastando más dinero del que ingresa. Aún así, si lo que se esperaba era crecer, eso también es un fracaso en términos de los proyectos que tiene la editorial. Ahora, en términos de ventas, lo que dice Alberto del lanzamiento de Star Wars, por ejemplo, en enero de 2015 la revista vendió 985.976 ejemplares según los cálculos que hace el sitio ICV2, que publica regularmente estas cifras desde que los dejó de publicar Comic Chart, creo que se llamaba el sitio que lo publicaba antes. Esto significa, porque la revista tenía un costo de $5, aproximadamente 5 millones, casi 5 millones de dólares de recaudación por la venta de un cómic en un mes. Para ese mes, que era enero de 2015, DC pasó del mes de diciembre en el que tenía el 31% del mercado versus el 32%. De hecho, tenían una diferencia de un 0,31%. 0,31% de 32,07 a 31,76. Pasó a que Marvel dominara con un 41,05 versus DC un 24,18%. Entonces aquí se da un salto de un 16% de dominio del mercado que obedece a un lanzamiento ultra exitoso de Marvel. DC realmente no perdió tanto el paso, o sea, su revista mejor vendida es Batman con 110.000 ejemplares y el mes anterior también es Batman con lo mismo. Entonces, el mes en el que vuelven a empatar en términos relativos es el mes de abril, en el cual DC lanza Convergence. Y Convergence es una revista semanal que fue un terrible, pero costaba $5 cada número y cada número vendió más de 110.000 ejemplares, 143.000, 132.000, 111.000 y 109.000. Entonces, en conjunto sumaron casi 500.000 copias, lo cual es muy superior al más vendido de Marvel, que fue Star Wars número 4 con 203.000. Ojo ahí porque el primer número vendió casi 1.000.000 de copias. El cuarto número ya estaba en 203.000. Y el último dato que tengo, que es de junio, tiene la serie todavía súper bien posicionada, pero en 152.000 ejemplares. Entonces, hay que recordar eso, que no porque un número vendió cerca de 1.000.000, eso se mantiene en el tiempo. Los primeros números suelen vender casi el doble de los segundos números y ese impacto va decreciendo de una manera bastante rápida. Son pocas las series que mantienen un nivel alto de ventas. Por eso es que Batman es una serie tan exitosa para DC, porque desde el lanzamiento hasta ahora, casi 4 años después, son 3 años y medio, sigue vendiendo prácticamente lo mismo, más de 110.000 ejemplares por número. Sí, y aquí también habría que apuntar la nota original de Bleeding Cool. No cita fuentes, como es algo bastante común, nada más dice que hablaron con gente bien posicionada en DC, que fueron quienes dijeron que de acuerdo con los libros contables, tenían este déficit de 2 millones de dólares respecto a los ingresos proyectados, y ofrece algunas de las posibles razones. Mencionan que la mudanza de Nueva York a California resultó mucho más costosa de lo que se había originalmente planeado, que de sus ventas proyectadas para todas las series ligadas al evento de Convergence fue bastante más pobre de lo que se esperaba. Ellos esperaban que esto tuviese un efecto de levantar una vez más las ventas de toda la línea, algo a lo que le han apostado cada año desde que lanzaron los nuevos 52, crear un evento que les permita apuntalar sus ventas por algunos meses. Al parecer el efecto que tuvo en el caso de Convergence no fue el esperado. Y cuando se anunció en junio este mini relanzamiento de algunos sitios, de algunos títulos, perdón, en lo que buscaban darle más variedad a las series, aparentemente no tuvo la aceptación que ellos esperaban. Entonces, es una suma de varias cosas. Como mencionas, sus series que venden bien, pero creo que si hay algo de lo que se podría acusar a la actual administración de DC, encabezada por Dan Didio, es de su falta de capacidad de respuesta, ¿no? Porque cada vez que Marvel hace algún movimiento para tratar de volver a posicionarse arriba, algo que en lo que ha tenido éxito recientemente, la respuesta estándar de Didio y compañía es darle otro empujón a Batman. Es la única parte que es completamente saludable de toda la línea. Como mencionabas, es su título más vendido mes a mes, no tiene una caída. Y cada vez que sienten que están en apuros, pues es hagamos más Batman. Y creo que llega un momento en el que no puedes seguir estirando más esa parte de tu línea. Incluso sabemos que hay un término usado de forma interna en DC para referirse a esta iniciativa de tratar de buscar títulos diferentes en tono y temática. El término es Batgirling, que es haciendo referencia precisamente a lo que se hizo con el personaje de Batgirl, de darle un tono distinto, tratando de apelar a un público femenino y juvenil. Y aparentemente el resultado fue tal que decidieron dejar el término para referirse a toda clase de iniciativas en las que se buscaba darle mayor variedad a la línea con ideas frescas que pudiera entrar a un nuevo mercado, como es el caso, por ejemplo, de Harley Quinn. Pero el problema es que si revisamos cuáles son las series que han hecho uso de esta estrategia de buscar atraer un mercado diferente, más allá de algunos de los lanzamientos recientes en Vértigo, nos damos cuenta de que todo lo han hecho también dentro del mini universo que es Batman. Estamos hablando de Batgirl, de Harley Quinn, de Gotham Academy. Entonces, sí, habrá quien diga que están tomando algunos riesgos en tratar de buscar mercados nuevos, pero lo están haciendo de la forma más controlada posible, jugando a la segura dentro de la parte más fuerte de su universo regular, el DCU. Sí, sí, puede ser. Pero bueno, tampoco es como que Marvel hace lo contrario. O sea, Hawkeye, por ejemplo, es un spin-off de los Avengers. Spider-Man, que también le fue muy bien, es un spin-off de Spider-Man. Entonces, no es tan extraño que las editoriales refuercen personajes exitosos y que lo hagan de esa forma y buscar de a poco ir expandiendo. O sea, es interesante en ese sentido apuntar a un público distinto dentro de un universo de personajes conocidos. Así que no, yo no culparía tanto a DC por eso. Es normal. O sea, Marvel en algún momento tuvo casi 10 series regulares que decían Avengers en la portada. Y creo que tuvo 10 series regulares que decían Avengers en la portada de alguna forma u otra. Y hay una cantidad no menor de títulos que están directamente vinculados a la franquicia. Obviando un poco lo que es Thor, Iron Man y Captain America, que sería como decir que Batman y Superman dependen de la Justice League, pero sí, yo sí veo intentos en términos no solo de usar a personajes menos conocidos, sino que en el tono de las historias, que fue lo que estuve comentando en los episodios anteriores. El usar un arte distinto, alejarse de gente que se parezca al menos remotamente a Jim Lee y tratar con estilos nuevos, narraciones nuevas, géneros nuevos, o no tan nuevos, pero tan alejados de los superhéroes como puede estar dentro de una compañía que se dedica a publicar cómics de superhéroes. En fin, lo que sí creo que tiene mucha razón es en el poco éxito que tuvo la serie Convergence. O sea, revisando los números de los 2 meses en los que se publicó la serie, que fueron justamente los 2 meses en los que se hizo el traslado de DC desde Nueva York a California, que fueron los meses de abril y mayo, la única serie regular que veo aquí, por lo menos en el listado sin revisarlo a cabalidad, es Batman, que apareció también en abril, que probablemente haya sido algún retraso intencional a efectos de no alterar tanto los números. En el mes de mayo Batman no aparece y vuelve en el mes de junio con ventas de 141.000 copias versus las que había tenido antes de 131.000. Y lo que fallan aquí son los spin-offs de Convergence. No en el sentido que sean malos o que hayan vendido mal, sino que no vendían tan bien como las series a las que reemplazan. Y yo creo que eso tiene un claro indicador en el hecho de que mientras Marvel hizo una promoción de Secret Wars apuntando a que de las miniseries van a salir series regulares en mayor o menor grado, DC no hizo lo mismo. DC dijo Convergence son 2 meses, se van a publicar estos cómics que son mayormente revisitas, se revisitan cómics antiguos, personajes antiguos, etapas antiguas de personajes. Pero eso no significa que van a tener una continuidad. Tú lees, por ejemplo, Convergence, no recuerdo cómo se llamaba el que venía con Captain Marvel, que lo alabamos mucho con que era el cómic de Jeff Parker y Evan Dockchainer. Y eso no tiene continuidad, entonces cualquiera que sean las ventas que tiene esta revista, no es proyectable a ninguna revista que lo vaya a seguir. Y no tiene paralelo con ninguna serie que se publicaba antes ni después. Estuvo suspendida 2 meses, pero no está retomando las ventas de, no sé, Green Lantern, por ejemplo. Ni se proyecta para lo que va a ser Green Lantern a posteriori. Entonces, hay ahí una desconexión en cuanto al hábito de consumo del lector, que es problemático. O sea, hay muchos lectores, y nosotros lo sabemos, que coleccionan la misma revista por periodos largos y soportan etapas que no les gustan de sus personajes. A veces pueden seguir comprando una revista sin leerla porque no les gusta, pero no quieren dejar de comprar una revista. Entonces, es problemático suspender toda la línea editorial, publicar cómics que no tienen un vínculo directo ni con lo que venía ni con lo que sigue, y que eso no se resienta en las ventas totales de la editorial. Así que eso fue, creo que algo que DC simplemente tuvo que hacer. No le quedó otra. No sé si hay ahí una falla de proyección. Yo creo que la editorial vio cuáles eran sus alternativas entre dejar de publicar cómics o publicar algo que fuese autocontenido, relativamente hablando, y que no le significara un dejar de publicar revistas por 2 meses, que no lo puede hacer. Y bueno, adoptó la decisión de publicar Convergence y todos los spin-offs que de ahí salieron. Así que, no sé, creo que es una proyección razonable que hicieron y no les dio los resultados que esperaban. Pero creo que se podría haber trabajado un poquito mejor. El hecho de al menos haber puesto en la mesa la idea de que algunas de estas revistas podrían haber dado lugar a nuevas series, habría sido bastante más atractivo, creo yo, para algunos lectores. Sé que a mí me gustaría leer una serie de Captain Marvel, escrita por Jeff Parker y dibujada por Evan Chainer. Así que no sé qué te parece eso, Alberto. Sí, volvemos al mismo, todo se resume una vez más a la estrategia con la que se trabaja, ¿no? No deja de parecer que DC iba trabajando sobre la marcha sin hacer planeación a largo plazo ni de lo que va a publicar ni de cómo lo va a vender, porque aquí todo esto que mencionas respecto al manejo de Convergence ya será una cuestión de marketing, ¿no? Tanto del lado editorial. El lado editorial cumplieron con publicar los libros a tiempo y hacerlos lo más atractivos posibles. Algo que en su momento lo comentamos, era curioso que básicamente todas las miniseries de Convergence fueron manejadas por un solo editor, que es alguien que no trabaja normalmente en la línea. Entonces es curioso que si fueron cómics que resultaron tan atractivos para la mayoría de los lectores que se sentían alienados por la dirección que estaban tomando los nuevos 52, no se ha hecho algún esfuerzo por al menos dejar abierta la puerta a que algunas de estas series pudieran convertirse en parte regular de la línea de DC. Entonces, ese sí me parece que es un error completamente de marketing y no tanto de la editorial. Respecto a los spin-offs, sí, claro. Es algo que es parte inherente del medio. Mencionabas la gran cantidad de títulos de Avengers. Habría que recordar que a finales del siglo pasado, pues pasaba lo mismo con los títulos de mutantes, ¿no? Tenías 8 o 10 series con una X en el título. Y esto es cíclico, pero creo que si lo ves de cierta forma, esto te genera un poquito la idea de que también se están poniendo demasiadas expectativas en que las propiedades de ambas editoriales, al ser llevadas a otros medios, van a traer nuevos lectores, algo que lamentablemente no está pasando. Entonces, si la franquicia de Avengers se usó como ancla para el universo cinematográfico de Marvel, y esto te generó una mayor identificación del público en general con los personajes, pues no es extraño que pongas a esos personajes en cuantas series sea posible para tener esa visibilidad, sobre todo cuando se trata de las ventas en supermercados y fuera de las tiendas especializadas, que es algo que se ha ido reduciendo, pero la presencia en librerías y en tiendas de autoservicio seguramente es parte importante de la estrategia de venta de las compañías. Del lado de Warner DC, el problema es que su universo cinematográfico no ha caminado tan bien y más allá de Batman no han logrado posicionar a otros personajes. Ahora en televisión se empieza a dar un éxito bastante más logrado que lo que han tenido en cine, pero tampoco se ve que estén tratando de empujar sus cómics en esa dirección. Y de todos modos, me parece que no debería hacerlo, porque es poner todos los huevos en una canasta esperando que la gente que fue al cine va a comprar cómics cuando no necesariamente es el mismo público. Si pueden ver esas aventuras en películas y en televisión, realmente eso no es un indicativo necesario de que van a terminar leyendo cómics, mientras que si ocurre la inversa, si eres fan de los personajes en los cómics, lo más seguro es que vayas a verlos en televisión o en el cine. La cosa es que no, esto no se ha traducido en generar nuevos lectores, y es una cosa que seguramente tiene preocupadas a las dos compañías, que no es algo a lo que hayan podido sacarle más jugo comercialmente hablando. Por otro lado, esta idea de que todos estos relanzamientos del DCU, donde se estaba promoviendo la idea de tener mayor diversidad en los títulos, habría que apuntar que no todo apuntaba a ese lado. Más bien, la impresión que me queda es que estaban tratando de replicar el éxito de Batgirl y de Harley Quinn con una fórmula muy similar, lo cual pues es igual de riesgoso, porque no es simplemente que estés buscando una mayor diversidad de lectores. Es simplemente que viste que había un mercado al que no le estabas prestando atención y querías explotarlo, pero ¿qué tanta gente puede sentirse atraída hacia esos títulos? Podríamos poner un paralelo con lo que mencionabas en Marvel, por ejemplo, de Hawkeye. Hawkeye, pese a ser un spin-off de Avengers, no tenía un tono similar. Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, de Miss Marvel. Son series que se convirtieron en éxitos sorpresivos precisamente porque eran diferentes a lo que veías en otros títulos de la línea, tanto dentro de los Avengers como en cualquier otra parte de Marvel. En el caso de DC ocurrió lo mismo con Batgirl y con Harley Quinn. Pero yo creo que mucho de su éxito radica precisamente en la idea de que son títulos diferentes a lo que ves en el resto. Y no puedes pensar en tratar de crear los títulos pensando en explotar ese mercado, porque seguramente llegará el momento en el que también lo estires más allá de lo que puede dar. Entonces, no estoy tan convencido de que habría que quitarle toda la culpa al área editorial de DC de todo esto que está pasando. Y habría que pensar un poquito en las implicaciones que esto puede tener. Porque más allá de que la reacción sea de pánico y tal vez las cosas no vayan tan mal. Dentro de las notas de seguimiento que dio Bedín Cool, mencionaba que en las últimas semanas, después de que se dio el reporte financiero original que provocó algunas señales de pánico al interior de la compañía, las cosas se habían calmado un poco, pero que por lo que había podido recabar de varias fuentes, sí había un fuerte sentimiento de que iba a haber cambios importantes. Al parecer, el hecho de que no se haya generado tanta tensión con estos lanzamientos del DCU, como se le estaba conociendo a esto, estaba probablemente orientándose hacia el hecho de que se le iba a regresar mucho del control de dirección a Dan Didio. Creo que considerando estos anuncios de la nueva dirección que iban a tomar varios títulos, se prometió que todos iban a tener al menos un año, y ahora los rumores apuntan a que esa garantía ya no existe y que las bajas ventas pueden matar a cualquiera de esas series en cualquier momento. Así es de que será interesante ver qué pasa en los próximos meses cuando estas series empiecen a aparecer en el mercado, ver cuál es el verdadero impacto que tienen en ventas, para darnos una idea de si van a sobrevivir o no, y si en el caso de que haya más fallas de las que se piense, esto pudiese reapuntalar la posición de Didio con su idea de los nuevos 52, con esta continuidad cerrada para toda la línea, que es algo que creo que no sería nada bueno. Y el único punto brillante que se ve en el futuro próximo de DC, algo que tienen ya así como garantizado que va a vender bien, es Dark Knight 3, que nos lleva otra vez más de revuelta a Batman, que parece ser que es lo único en lo que no tienen que hacer ningún esfuerzo para venderlo. Ponle Batman o algún personaje de su universo y aparentemente se vende solo más allá de lo que se haga con él. Sí, eso es así. Bueno, los cómics del DCU ya están apareciendo, empezaron a aparecer en el mes de junio. Y lamentablemente hasta el momento solamente tengo los datos de el top 300 hasta el mes de junio. Como dije antes, el número uno suele ser un indicador falso del éxito de las series. De hecho, que una serie se lance, por ejemplo, con 40 o 50 mil ejemplares suele ser malo. Una serie que se lanza con 50.000 ejemplares regularmente está vendiendo 30.000 al segundo número, 25.000 al tercero y ya Marte rumbo a la cancelación con esa cantidad de ventas. Entonces, hay que ver. Hay series, por ejemplo, aquí que llaman la atención porque tienen buenas ventas, pero que no sabemos todavía cómo se van a proyectar a futuro. Red Hood Arsenal, 40.000 copias. Eso es bueno para una serie de Red Hood Arsenal si se mantuviese en el tiempo, pero este es el número uno, entonces hay que ver lo que pase en julio y agosto y así sucesivamente. Entonces todavía no hay datos para saber cómo son los lanzamientos, pero lo que sí se puede ver ya de partida es que el único lanzamiento de DC, de estos nuevas series que entró en el top 10, es el Justice League of America, la serie de Brian Hitch. Y el resto, el que partió mejor aspectado es una serie que es un personaje que le está yendo muy bien actualmente, que es Harley Quinn, con la serie de Harley Quinn y Power Girl, con 64.000 copias. Eso es mucho para un team up de Harley Quinn con Power Girl, pero también hay que ver cómo se mantiene en el tiempo. Así que, no sé, no hay datos duros, pero si Bleeding Cool publica una nota como esa, no creo que lo haga porque sí, porque podría publicar esa nota cualquier día del año y lo publicó ahora. Entonces, no creo que sea 100% precisa, pero no creo tampoco que sea algo simplemente antojadizo que se le ocurrió poner a Rich Johnston en su página. El hecho de que aparezcan Jim Lee, Dan DiDio, rechazando la nota, pero sin dar datos cierto de por qué está es incorrecta y en el fondo diciendo lo mismo pero de una manera más bonita, da a entender que hay algo de cierto en eso. Lo que a mí me preocupa por lo menos es el hecho de las garantías de que una serie se va a publicar por 12 meses que luego se revoca. O sea, ¿qué sentido tiene entregar una garantía de 12 meses si se va a revocar? ¿Qué forma de ofrecer la palabra es esa? O sea, me causa esa extrañeza. No me parece raro que una serie que se ofrece por 12 números y que vende mal se quiera cancelar al número 6, pero sí me parece mal que la editorial diga, no te preocupes, te vamos a publicar por un año completo, independiente de lo que pase, y luego diga, mira, pasó esto, entonces no te vamos a cumplir lo que te dijimos y la serie va a llegar hasta el número 6 solamente. Me parece que es casarse con algo que es innecesario porque se sabe que series experimentales pueden fracasar y quedas mal dos veces en el fondo. Pero bueno, así es DC últimamente. Sí, en cambio en Marvel creo que se hacen las cosas de una forma un poquito más cautelosa, ¿no? Cada vez que se anuncia una nueva serie, nadie te dice que es una serie a largo plazo. Te dicen que trajeron a tal escritor o a tal dibujante para que trabajen en ella y todos te reportan, por ejemplo, en unos casos más comunes, cada vez que Warner Bros. Toma una serie, sabes que Warner Bros. Firmó un contrato por 6 números y no sabes lo que va a pasar después del número 6. Entonces, para fines prácticos, esos lanzamientos los podrías ver como que se anunció una miniserie de 6 números y se comprometen a sacar esos 6 números y nada más allá. Si a la serie le va bien, la convierten en serie regular y traen un nuevo escritor para que se haga cargo a partir del número 7. Pero si le va mal, la cancelan y quedó como uno, pues dijimos que íbamos a hacer 6 y ahí están los 6. Así es de que creo que sí es un poquito de no planear las cosas de manera adecuada, ¿no? El haberse comprometido a vamos a hacer un año a todas estas series cuando no eran 2 o 3, sí creo que fue algo un poquito precipitado y habrá que ver si esto no termina teniendo consecuencias en el largo plazo, porque de entrada, pues algo en lo que te afectaría sería la credibilidad. No puedes andar por ahí diciendo todas estas series están garantizadas que van a durar al menos un año cuando no va a ocurrir. Entonces sí creo que es algo que puede convertirse en un tema delicado. Ahora, por otro lado, aún si se empiezan a tomar medidas para tratar de corregir el rumbo de la editorial de una u otra manera, ya sea siendo más no, dándoles una cuerda más corta a estas series para ver cómo se desempeñan. Esa sería una. No tan fácilmente se van a probar nuevos proyectos. Va a haber mucho más escepticismo respecto a que ideas nuevas puedan funcionar. Y tal vez lo más importante, los problemas son económicos. Habría que ver si esto va a tener un impacto en que quizás empiecemos a ver más anuncios en los cómics. Ya tuvimos aquel escándalo de los anuncios de media página hace unos meses, pues no sería de extrañar que esto pudiera incrementarse o repetirse en distintas series. Y más preocupante aún, habrá que ver si esto no empieza a afectar el sueldo que se está pagando a los creativos involucrados en los cómics, que empiecen a bajar las tarifas que se pagan por página, porque eso eventualmente llevaría a un éxodo de talento que no me parece que sería algo que beneficiara de algún modo a DC. No creo que DC pueda darse el lujo de permitirse éxodos de talento actualmente. Creo que ha remado bastante tratando de conseguir justamente gente exitosa. No hay que olvidarse que cuando hizo Bateadores Emergentes o Scott Lobdell, que escribía, no sé, 20 series. Entonces, ha sido una constante el hecho, por muchísimo tiempo ya, que Marvel ha estado reclutando gente que se ha destacado en DC, más allá de que las series sean éxitos de venta. Se ha llevado a gente de DC, se ha llevado a dibujantes emergentes de DC, se ha llevado a escritores emergentes de DC, se ha llevado incluso a gente que DC ha reclutado desde Image. Entonces, crear un ambiente laboral en el cual tu futuro está en duda y por lo tanto tú piensas, voy a ganar menos dinero, tal vez debiera arriesgarme o volver a Image o, no sé, escribir en Marvel, porque en Marvel me ofrecen, no sé, me ofrecen condiciones laborales mejores. No creo que sea algo que le favorezca en lo absoluto a DC a largo plazo. DC podrá, no sé, en algunas series tal vez de lo mismo quien las escriba por algún tiempo. Pero a largo plazo eso solamente puede afectar en forma negativa a la editorial. Sí, vamos, lo peor que te puede pasar cuando estás trabajando en cualquier empresa es que existe incertidumbre sobre tu futuro. Ahora bien, habría que apuntar también que después de estos reportes que publicó Bleeding Cool mayormente el viernes, me parece que fue cuando aparecieron las notas hablando de estos problemas económicos por los que pasaba DC. El sábado apareció una. No, fue desde el miércoles que aparecieron los primeros reportes. Entre miércoles y jueves fue toda la cobertura que estaba haciendo Bleeding Cool. Y este sábado apareció una respuesta de parte de Dan Didio y Jim Lee, quienes grabaron un video para el diario. Un diario de Los Ángeles y fue publicado en el sitio web de este, en el LA Daily News. Y en el video los dos hablan tratando de minimizar el problema, pero la verdad es que me parece que su respuesta pues, tiene toda la pinta de una respuesta corporativa. Por aquí tengo una transcripción, voy a leer una parte. Dice, no todos los movimientos tienen éxito, por supuesto, pero a pesar de los rumores que indican lo contrario, la compañía no se está arrepintiendo de los lanzamientos de DCU. Si ustedes están tratando de construir una base de fans, una nueva audiencia, hay que cuidarla. Esto toma tiempo, tienes que aceptar las pérdidas. Tarde o temprano todo esto va a agarrar y eventualmente nos convertimos en un líder del negocio. En este momento, nuestro objetivo es tratar de alimentar lo más posible todo este producto de tantas formas diferentes como sea posible para tratar de atraer la audiencia más vasta que sea posible. La compañía va a realizar algunos ajustes mientras comenzamos a enfocarnos. Ya veremos qué es lo que está funcionando con estos nuevos títulos de la iniciativa DCU y qué es lo que no funciona. Ya tuvimos algunos éxitos y hay algunas cosas que no están vendiéndose como esperábamos. Y lo que hicimos en junio realmente fue un paso hacia adelante en la transformación de nuestra línea de cómics y creemos que es algo que aún está en proceso, es una historia que no está escrita. Esto es parte de lo que dijeron Dan Didio y Jim Lee, pero la verdad es que no están negando que haya el problema, no están negando que haya un déficit en sus ingresos, no están negando que las ventas están por debajo de lo esperado, ni tampoco están negando que vayan a cancelar series porque dicen se está evaluando. Vamos a ver qué es lo que funciona y qué es lo que no. Así es de que si uno lee entre líneas, pues esto sí tiene toda la pinta de una respuesta corporativa que busca no confirmar los rumores, pero tampoco hace nada para negarlos. Entonces sí me parece que la situación debe ser más grave de lo que dejan ver y pues será cosa de esperar a ver si estos nuevos lanzamientos logran mantenerse, si ellos realmente tienen el compromiso con ofrecer esta mayor diversidad y la aguantan hasta donde sea posible, o si vamos a empezar a ver otra vez bandazos y regresar a la fórmula que les había funcionado relativamente bien en los últimos 2 o 3 años, que era tener una continuidad cerrada a lo largo de toda la línea y tener un evento anual. En el que buscaban incrementar sus ventas y sus mesas de portadas variantes para generar algunos picos en los momentos necesarios. Es algo que, pues, a fin de cuentas solamente el tiempo dirá, pero sí resulta interesante ver que esto esté pasando con una de las dos compañías más grandes del medio. Sí, Sí. Yo de todas maneras le restaría dramatismo a esto. Creo que hay un elemento importante de un éxito desmesurado de Marvel con lanzamientos que también son poco repetibles. El hecho de tener series como el lanzamiento de Star Wars, el lanzamiento de Secret Wars, que se ha mantenido vendiendo más de 200.000 copias en forma continua y que lo va a hacer por 9 meses. El lanzamiento de la serie de Darth Vader, el de la princesa Leia, etcétera, son cosas que Marvel tiene tenía toda la expectación de los lanzamientos que hizo en 2015. No sé si va a poder hacer el mismo lanzamiento en 2016 y mantener esos volúmenes de venta. Entonces, hay que tener eso en mente. No son cifras que tal vez sean repetibles. Hay una mano poderosa que está interviniendo en estos momentos en las ventas de cómics, que es la empresa Loot Crate, que ya lo hemos comentado antes a propósito del lanzamiento de, por ejemplo, la serie de Rocket Raccoon, que tuvo más de 300.000 copias que nadie se esperaría. ¿Por qué fue? Porque Loot Crate lo incluyó dentro de su grupo de productos que iba a vender a sus suscriptores. Lo mismo pasó este año con dos cómics que nadie se esperaba. Uno era el de Boom de los Bravest Warriors y también pasó con Orphan Black de IDW. Ambas series llegaron a medio millón de ventas, que es algo completamente inaudito para ambas editoriales. O sea, 500.000 copias probablemente la suma de lo que venden todas las series de Boom Studios en todo el año. ¿Ya? Y eso lo vendieron en una revista. Entonces, hay que tener ojo. Más allá de eso, creo que sí hay varios indicadores, pero que son indicadores de lo mismo. Creo que no son problemas editoriales nuevos, son problemas que ya la DC viene mostrando desde que comenzó la administración de Dan Didio prácticamente. Y lo que sí me gusta de las declaraciones es el tema de crear una nueva audiencia. Lo que me gustaría creer es que eso es verídico, que sea así. Porque efectivamente, si quieres construir una nueva audiencia, si quieres mostrar que tu producto es distinto, si quieres que gente que no te lee te empiece a leer, tienes que mantener esa línea de publicación por un periodo que no puede ser tan corto. Debe ser suficiente para que la gente lo sepa, lo comente y llame a otra gente a leer esas revistas. Y hasta que eso no ocurra, no vas a crear una nueva audiencia. Entonces, si es así y si DC lo mantiene, me parece que es admirable. O sea, me parece que sería algo muy positivo para la industria expandirla a sus lectores. Salirse de un nicho X y abrir las publicaciones a toda la audiencia posible. Me parece que eso sería súper positivo si resulta ser cierto. Así que bueno, vamos a ver. Pues el problema es que aun si resulta ser cierto y esta es una intención honesta de parte de Didio y su staff editorial, a fin de cuentas la decisión final no es suya. Son parte de un corporativo y tienen que responder a los accionistas y eventualmente si en contabilidad dicen esto no va más, pues no va a ir más por muy buenas intenciones que se tengan. Sí, eso es cierto. ¿Qué te parece, Alberto, si ya dejamos de lado esta noticia? Creo que por ahora no tenemos mucho más que agregar y tenemos un auditor en particular que siempre se queja cuando hablamos mucho de DC. ¿Sí? ¿Se quejan? Sí, uno. Ah, uno. Bueno. Sí, está bien. Pero está bien, le estamos dando la oportunidad de ventilar su frustración y volver a enojarse con algo. Claro, sí. Hace mucho que no les dedicábamos un. Podría en estos momentos empezar a azotarse la cabeza y decir, no hablen más de DC. O algo por el estilo. Para liberar la tensión interna. Sí, aparte hace mucho que no lo hacíamos. Sí, es cierto. Ok, no vi más noticias. Por aquí encontré una noticia de que en Reykjavik, o sea, en la capital de Islandia, se aprobó un plan para que una calle sea renombrada Blackhead. Que ¿Blackhead? sería, sí, que sería en honor a Anakin Skywalker, es decir, de Darth Vader. Okay. Lo que nos demuestra una vez más que Star Wars se está vendiendo bien. Sí, lo Que cual es ahora que lo mencionabas, creo anecdótico. que sí, es una anécdota que no, pues no es tan extraña, pero aquí está pensando lo que decía acerca de que Marvel no puede replicar esto. Pues Star Wars es una vaca a la que le pueden seguir ordeñando, ¿eh? En los próximos meses deben empezar a aparecer los tie-ins previos a la película. The Force Awakens se estrena en diciembre, así es de que seguramente por ahí en los próximos dos previos deberán venir a algunos anuncios de series y miniseries especiales y demás relacionados a la película. O sea, Star Wars es una compañía lechera de una vaca, eso me estás diciendo. No es mucho más lucrativa. Es todas las compañías lecheras en una vaca, entonces. Y toma en cuenta que no hay casos tan severos de incontinencia a la lactosa y cosas por el estilo que pudiesen dañar sus prospectos de venta, si es de que... Pero hubo serios casos de depresión después del estreno de la trilogía anterior. Sí, pero aparentemente fue algo de lo que aprendieron lecciones y están trabajando para corregirlo. No, pero me refiero al va a ser algo que va a estar vigente y recuerda que para fines prácticos tenemos una película cada año de aquí a 7 u 8 años. El año que entra viene Rogue One, así es de que seguramente vamos a tener también algunas cosas que se liguen con ello. Y una vez que se estrene de Force Awakens, seguramente va a haber por ahí algún derivado o algo que le permita a Marvel seguir aprovechando el tener esta licencia entre sus propiedades. Ok. ¿Nos queda algo más, Alberto? ¿Viste alguna otra noticia que valga la pena comentar? Pues no realmente, por ahí hay anuncios de portadas variantes, que ya se empieza a volver algo repetitivo, pero no realmente así noticias como para comentar, creo que no hay ninguna otra. Sí, bueno, portadas variantes, todos los meses hay muchas, entonces... Ok, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Porque realmente creo que no hay mucho más de qué hablar de noticias. Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana? Leí muchas cosas. Bueno, no fueron tantas, pero leí bastantes cosas. La primera de ellas es una revista que es una antología que publicaron. Se llama Cyberpunk se encuentra con el realismo mágico especial. De Heavy Metal número 275. No sé si sabes de esta revista, Alberto. Me suena, pero no la ubico. Ok, hay una primera historia que se llama New Moon Rising, que escribió un tal Alberto Calvo, y con dibujos de Omar Trucu Esteves y color de... ¿por qué se ponen estos nombres? FG Dr. Stein Ortiz. ¿What? La F es por Flor. Espero que no me mate después de haber revelado su identidad secreta. Okay. No, de hecho, Flor es la esposa de Omar. Y suelen hacer equipo. El equipo creativo. Bueno, esto de ponerle nombres de personas a estudio, en fin. El asunto es que, bueno, leí tu historia. Y me gustó bastante. La encontré como extraño crear una historia de Cyberpunk se encuentra con el realismo mágico, que es algo así como una revolución feminista sádica, ¿sí? Bueno, ya que el ciclo anterior estaba dominado por los hombres, vamos a empezar el ciclo de las mujeres, algo así. Muchos spoilers. ¿Y qué tal fue para ti ver la historia publicada, Alberto? Que ya lo habíamos comentado un poco, pero me llamó la atención que Omar dibujara más de una revista aquí, o sea, más de una historia. Sí, bueno, en su momento lo comenté, fue que se dio la oportunidad de que hubiese un editor invitado y RG Arena fue el responsable de armar este número. Su plan original no era necesariamente llenar el número con autores mexicanos. Su idea era tener a creativos de todo el continente, pero pues una vez que empezó a tratar de aterrizar equipos creativos y demás, se dio cuenta de que había la posibilidad de que fueran solo mexicanos y decidió seguir esa ruta. Y respecto a de verla publicada, pues sí, siempre te queda la satisfacción de ver cómo una idea se concreta, ¿no? En mi caso, al menos, no es la primera vez que tengo algo publicado, pero sí a esa escala. Hace varios años tenía una historia que fue publicada en una antología acá en México, que también tuvo cierto impacto cuando se publicó, llamada Pulpo Comics, editada por BEF hace 7 u 8 años. Y en otra antología independiente tenía una mini participación con un cómic de una sola página. Pero... En este caso, pues el hecho de verla en una publicación reconocida, prácticamente legendaria, esta vez ya en una edición a todo color, en un título en otro idioma y demás, pues sí, es una experiencia que resulta sumamente satisfactoria, ¿no? Una cosa es que te publiquen en tu país en títulos independientes o de tirajes pequeños, y otra muy diferente terminar en publicado en una revista con tanta tradición como la Heavy Metal, aun si ya no tiene el peso que tuvo hace algunos años, no deja de ser algo muy satisfactorio, además del proceso que pues a lo largo de las semanas previas, el ir recibiendo los avances de las páginas, primero los trazos iniciales, después las tintas, los colores, pues sí fue una experiencia bastante, bastante agradable. Qué bueno. Oye, y ya pasando a tu historia, noté algo, más allá del tratar de unir temáticas de ciencia ficción con supuestamente realismo mágico, que realmente no veo mucho realismo mágico en las historias, sí había un tema bastante recurrente que tiene que ver con, uno, una crítica de la sociedad actual que es inherente a la ciencia ficción, basada un tanto en como la falta de dirección de tal vez de las revoluciones o la existencia de enojos mal dirigidos, no dirigidos o confusos. Y bueno, la influencia de las nuevas tecnologías que también es bastante recurrente en la ciencia ficción. Y como una crítica a los movimientos sociales mexicanos. No sé si hay algo de eso que sea, bueno, propio del Estado de México actualmente, o si tiene que ver con algún tipo de dirección que recibieron ustedes en general. No, bueno, en términos de dirección editorial no hubo mayor interferencia de parte de Yarena, quien fue el responsable. Básicamente, creo que después de que dijo, hay que mezclar ciencia ficción con realismo mágico, todo el mundo dijo, ¿what? Lo empezó a insultar, así es de que creo que decidió no hacer mayor injerencia en las historias, salvo hacer correcciones menores en escenas. En mi caso solamente me pidió que cambiara algunos diálogos porque estaba él sentía que una de las secuencias de diálogo entre los dos protagonistas lo que hacía era poner en duda la parte de los elementos mágicos que eran reales, y decía que estaba rayando peligrosamente con la idea de escribir una fantasía urbana más allá de acercarme un poquito más a lo que se supone que es el realismo mágico, que a fin de cuentas es algo que creo que tampoco es algo que esté tan definido como género, Sí, o pero más sea, allá de eso es hubo. difícil realmente decir cuáles son los elementos que definen el realismo mágico. Es como, en el fondo, un nombre que le pusieron a historias de fantasía arraigadas en costumbres latinas, pero no sé si es realmente realismo mágico. Básicamente es eso. Entonces, lo que se llegó al acuerdo de tomarlo como la parte que lo unificara como definición para fines de lo que estábamos haciendo, era que en las historias estos elementos mágicos o sobrenaturales fuesen vistos como algo perfectamente normal y parte de la vida cotidiana. Entonces, lo que pasaba era que si yo en un diálogo ponía en duda que estas apariciones fueran reales, en realidad se convertía en una fantasía urbana, porque podrían tratarse de alucinaciones de alguno de los personajes y no necesariamente de un evento mágico o sobrenatural. Entonces, más allá de eso, no hubo ninguna dirección. Por ahí alguien también me comentaba que encontraba que visualmente hablando le llamaba la atención ver de repente tantos motivos con mariposas en las historias, que también fue algo que se dio de manera coincidente. Entonces no hubo realmente ninguna clase de dirección de qué había que hacer o qué había que tocar. Básicamente la idea era solamente utilizar estos elementos mágicos y ponerlos en un entorno de ciencia ficción. Tampoco hubo ninguna línea de que las historias tuvieran que ser en México, era completamente abierto, podían ser ciudades ficticias, podían tener lugar en cualquier parte del mundo, pero creo que a fin de cuentas todos los involucrados nos sentimos más cómodos escribiendo con cosas más cercanas. En este caso, mi historia en particular pues, tiene lugar en la Ciudad de México porque es el lugar donde he vivido toda mi vida y me pareció que no era correcto tratar de hacer algo en otro lugar, sobre todo habiendo tan poco espacio de páginas, una historia de 8 páginas, no había forma de tratar de crear un mundo en tan poco espacio, así es de que opté por hacer una extrapolación de algo que ya conocía para construir la historia, darle un punto de partida. Entonces, me imagino que ese fue el caso con muchos de los otros autores, que por eso terminamos encontrando temas en común. Esto de los movimientos sociales que mencionas, pues es algo que en los últimos años ha cobrado bastante fuerza acá en México por la situación social y política. Y el problema es que realmente ninguno de estos movimientos tiene un enfoque ideológico bien pensado. Entonces, creo que sí era un poquito criticar tanto la sociedad como los regímenes y también la forma en la que, sobre todo, los más jóvenes tienden a reaccionar contra ellos. Pero no hubo ninguna clase de línea editorial. Ahora sí que cada historia es responsabilidad de sus autores y pues coincidentemente se dieron varias coincidencias temáticas. Ya. Bueno, hubo varias historias que me gustaron. La que me gustó más, no sé si. A ver. La historia creo que es bastante buena, pero a la vez tiene la ventaja de ser la que tiene más páginas, que es The Eyes of Fitz Sam, de Abraham Martínez y Arte. ¿Cómo se describe, se pronuncia esto? ¿Mora Mike o Mora Mike? El dibujante se llama Miguel Mora y Mora Mike es su nombre artístico, por decirlo de alguna forma. Mora Ok, Mike. Mora Mike. ¿Por qué? Porque tiene más definido el principio, el desarrollo y el final, y creo que es más satisfactorio en términos de que una historia que logra tener más desarrollo. Porque, bueno, tiene, a ver, ¿qué dice? Página 13 a la 29. Tiene 13 páginas versus la tuya, que por ejemplo son 8. Entonces eso es casi el doble en términos de cómics, es muchísimo espacio más. Entonces, coincidentemente también es la historia que más me gustó de las que leí. Y en términos de dibujo, lo que más me gustó fue lo de Axel Medellín. La historia también está bastante bien, pero lo que me gustó más fue el tema de diseño de naves espaciales, que, no sé, a algo me recuerdan, pero no puedo recordar qué. Sé que me resultan parecidas a algo, pero aquí como. Me gustan los efectos que usa, hasta cuando usa las páginas así con falta de definición, como que tiene algún sentido dentro de cómo va narrando la historia. Entonces, eso me llamó bastante la atención. Sí, bueno, Axel es un artista que tiene mucho tiempo trabajando dentro de la ciencia ficción. Tal vez algunos de ellos te resulten familiares por lo que ha hecho, por ejemplo, en Elephant Ya. Ok. Man. Que haya hecho. Y eso creo que me gustó bastante el especial en términos generales. Creo que ahí, obviamente, es como cualquier antología, es irregular, pero está bastante, bastante atractivo. Y hubo una Qué historia que bueno no que te gustó. entendí. ¿Ah? ¿Ah, sí? ¿Cuál fue la que no entendiste? Encontré confuso el dibujo de Santiago Casares en la historia Utopía. Ah, no. Bueno, Hacia el final. hay una pequeña confusión ahí debido al orden en que pusieron los créditos. Santiago Casares escribió y coloreó la historia. El dibujo es de Jorge Muñoz. Ah, espérate, estoy equivocado. No, no, no. El dibujo es de Mario Guevara. Ah, entonces es la historia que escribe Spike. Sí. Sí, hacia el final hay una secuencia que no logro entenderla. He estado mirando harto rato y no me queda claro a qué corresponde el cierre de la revista, entonces, o sea, de la historia. Entonces, me confundió bastante. Sí, bueno, creo que la historia es confusa en términos generales y aquí creo que también tiene mucho que ver el hecho de que Mario no está entintándose, esto se hizo color sobre sus lápices, entonces creo que tal vez una mayor definición de línea hubiera ayudado a hacerlo más claro y la paleta de color me parece que sí se pudo haber hecho algo ahí para ayudar a definir un poquito más lo que estaba pasando a cuadro, pero sin... Ahí sí coincido contigo en que es la historia más confusa en todo el título. Sí, realmente hay como una, bueno, y toda una reflexión filosófica respecto del sistema y cómo hacer caer el sistema, pero bueno, después viene una secuencia donde dice un personaje Get Down y dice, esperan, esta es una bomba, ¿cómo se llama?, de pulso electromagnético, no una bomba de verdad, eso no tenía sentido. Y después aparece un personaje que, no sé, es como un robot que destruye a otro personaje y no sé de dónde sale. Entonces, ahí, bueno, aquí hay unos personajes en realidad virtual. No tengo claro si son ellos o no. Entonces, Por ahí no entendí a qué correspondía ese cierre. Más allá de eso, me gustó bastante la expresión. Así que eso, si lo pueden conseguir, saben que todavía lo pueden encontrar a través de la página web de Heavy Metal. Pueden descargar la versión digital del cómic donde participa Alberto. Y si está en la Ciudad de México o pueden comprar con envíos en el interior del país, de Comixado tiene copias tanto de la versión en inglés como de la edición limitada en español. Y qué bueno que te gustó esto, porque por ahí Humberto Ramos la criticó antes de leerla. Ah, bueno, yo por lo menos no hice eso. No, acá hay algo curioso que se hablaba de que cada vez que alguien trataba de hacer algún cómic y darle una identidad nacional, lo único que hacía era meter motivos prehispánicos, y es algo a lo que despectivamente se le conoce como aztecas voladores. Entonces dicen, cada vez que tratas de hacer un cómic mexicano, hacen uno de aztecas voladores. Humberto, cuando cogió la revista y vio el Templo Mayor y un par de los aztecas, fue de que dijo, ¿por qué otra vez aztecas voladores? Pero después creo que no ha comentado si ya la leyó o qué le pareció, pero en principio no estaba de acuerdo con ver motivos aztecas en el futuro. Yo tengo una crítica similar respecto de los cómics chilenos, que es el. Yo recurría a la palabra precariedad como para definirlo, que es el sentido de que cada vez que nos proyectamos en una historia, nos proyectamos como una versión, una mala copia de algo estadounidense. O sea, si él es tecnología creada en Chile, tiene que ser tecnología de mala calidad. Si es máquinas creadas en Chile, son máquinas que funcionan mal o que hay que arreglar con alambre. Los personajes no son. Siempre tienen fallas que tienen que ver con el hecho de ser chilenos tercermundistas, no con fallas de carácter de otras características. Entonces, como una especie de, según lo veo yo, baja autoestima nacional. Así que eso me ha pasado una vez, de hecho lo comenté en un, o sea, hice la pregunta en un auditorio donde estaban artistas que uno en particular no le gustó mi comentario, otro sí dijo que bueno, que encontraba que había algo de eso en la ciencia ficción chilena. Me parece que tal vez sea algo común a Latinoamérica, un poco de baja autoestima, porque claro, cuando los estadounidenses escriben ciencia ficción, siempre proyectan a Estados Unidos como el centro del universo. Cualquiera sea el futuro en el que se están proyectando, siempre lo proyectan de esa forma, como el eje de la civilización. Y nosotros siempre nos proyectamos, los chilenos en particular, como la piedra del zapato de la civilización, o como el lugar que a nadie le importa, o el lugar donde todo funciona mal. Sí, por acá tenemos un término para eso, se le dice malinchismo, que es cuando todo lo que se hace aquí está mal y lo de afuera es mejor. Y pues sí, también por razones culturales tendemos a proyectarlo y compararlo con todo lo que viene de los Estados Unidos. Y pues básicamente creo que el problema es ese, que de repente el tener motivos aztecas es algo que se convirtió en un cliché cuando querías que algo quedara claro que es mexicano. Y entiendo de dónde viene la crítica, pero a mí me pareció que para lo que quería contar era algo que funcionaba. A fin de cuentas no hay tantos motivos aztecas a lo largo de que es algo que me parece que es bueno si hubiese sido deprimente, si todos hubiéramos apuntado hacia lo mismo. Pero pues a fin de cuentas creo que toda la ficción tiende a ser un reflejo del entorno en el que fue creada. Y yo insisto, la razón por la que decidí poner la historia en la Ciudad de México, pues es porque es algo con lo que me siento identificado, que tengo más cercano y que me permitía no perder más tiempo tratando de explicar algunos detalles construyendo un mundo que tuviera sentido, sino simplemente extrapolando sobre uno que ya existía. Ok, Alberto, ¿qué leíste tú? Sigo sin acabar Pluto. El tiempo libre que me queda Pero es que es ese bastante cómic es menor bastante largo, ¿no? Son como 500 páginas. de. Son 8 tomos y sí son bastantes páginas. Entonces, sí creo que el optimismo del ritmo que agarré en vacaciones me llevó a pensar que sería rápido. Además de que el manga sí tiene un ritmo de lectura más rápido que el cómic americano. Pero me faltan todavía un par de volúmenes. Espero ahora sí finalmente esta semana terminarlo. Pero lo otro que leí vino a colación de una pregunta que llegó de forma extemporánea la semana pasada. donde en Facebook, no recuerdo quién fue, alguien pidió que comentamos un poquito de Beach Planet, este cómic de creado por Kelly Sue DeConnick y publicado a través de sello Image. Y se trata de una serie. Cuando se lanzó a finales del año pasado, leí el primer número, me intrigó, me gustó lo que vi, pero quería que se juntaran algunos números. Aprovechando que lo preguntaron, pidieron que la comentara, pues decidí ver qué tanto había, y me encuentro con que la serie había tenido retraso tras retraso y solamente van 4 números. Yo esperaba encontrar menos, hasta el 6, pero pues me puse el día, ya leí los 4 números y pues fue lo que leí de manera completa. Se trata de... Perdón, ¿cuál es el número, leíste? Del 1 al 4. Okay. Ya había leído el 1, releí el 1 y leí los siguientes 3. La serie, como ya mencionaba, es creación de Kelly Sue DeConnick, una escritora ya con ciertos años en el medio y que ha ganado reconocimiento en años recientes, sobre todo por su trabajo en Marvel, y que hace un par de años se llevó varios premios después del lanzamiento de Pretty Deadly, una serie que también en su momento valdría la pena comentar. Y en este caso se trata de una historia de ciencia ficción en un futuro distópico no tan distante. El arte de la serie, que se ha creído como co-creador del concepto, es Valentín Delandro, un artista que tal vez muchos ubiquen por su trabajo en años recientes en X-Factor, sobre todo por ahí de entre 2008 y 2012, me parece que fue el dibujante semi-regular de esta exitosa serie que escribía Peter David. Y lo que nos muestran en esta serie, pues, es una sociedad donde la mujer ha sido reducida a los niveles, no sé, de tiempos medievales, donde era un accesorio para la vida de los hombres. Es un mundo donde las mujeres tienen que cumplir con los estándares de belleza y lo que se espera de ellas en términos de su papel en sociedad, el estar siempre detrás de su hombre sin tratar de sobresalir. Se utiliza mucho el término que se usa en inglés, es compliant, que es para referirse a mujeres que se conforman con conseguir su papel y acceden a, en grado excesivo, a obedecer las reglas y ser sumisas. Y en este mundo nos encontramos con que cualquier mujer que no encaja con el molde de lo que se espera de ella, inmediatamente es etiquetada como non-compliant, que es inconforme, sería la traducción más cercana. Y en caso de que se considere que no hay forma de convertirlas en parte útil de la sociedad como una mujer que conozca su lugar, se les manda un planeta prisión en el espacio, y se refieren a ellos como NCS, que es Non-Compliant Subjects. El título de la serie, Beach Planet, viene precisamente de que ese es el nombre despectivo con el que mucha gente conoce este mundo prisión, y lo que tenemos, pues, es una historia de ciencia ficción distópica que nos muestra la vida dentro de esta prisión para mujeres rebeldes y que se rehúsan a integrarse a la sociedad de la forma que se espera de ellas. Las portadas, si tienen oportunidad de verlas, les recordarán así como pósters de películas de los 70s, y esto es completamente intencional, porque parte de la intención de Kelly Sue y Valentín Delandro con esta serie era retomar un poquito lo que fue uno de los géneros de exploitation del cine de la década de los 70. Y en este caso trataba del subgénero de las películas de prisión, que sabemos que en su momento tuvo cierto éxito, y en particular el de cárceles de mujeres, pues fue un subgénero que en su momento gozó de bastante popularidad. Entonces querían retomar un poquito esta particular forma de historias, y desde los pósters se ve el reflejo de lo mismo. El cómic abre precisamente con una secuencia en la que vemos cómo son transportadas prisioneras nuevas hasta este planeta prisión, y se presenta la forma en que son manejadas, ¿no? Hay guardias con una presencia física dentro de esta prisión, tanto hombres como mujeres, que las tratan pues como objetos, ¿no? Ni siquiera es una prisión donde hay interacción humana con ellas. De hecho, todas las instrucciones que reciben y lo único que pasa por algún método de educación o de rehabilitación social es a partir de proyecciones holográficas únicamente con personajes femeninos que les dan instrucciones de qué es lo que se espera de ellas. Este es un interesante recurso narrativo porque lo que hace Kelly Sue es utilizar estos hologramas y proyecciones para dar información del mundo sin que parezca que lo hace de una forma tan expositiva, lo cual pues es algo que se agradece porque no tienes un excedente de textos que sirvan solamente para explicarte lo que está pasando, sino que te deja claro lo que estás viendo al tiempo que va avanzando con su historia. Entonces es algo que funciona bastante bien en el contexto de lo que está haciendo con el cómic. Y el arte es bastante atractivo dentro de lo que cabe. No, el estilo de Landro no es la clase de arte limpia y convencional al que nos constantemente. Tiene este trazo en el que utiliza una línea muy gruesa, es más expresivo. Me recuerdo un poco a lo que hacen, por ejemplo, David Aja en las páginas de Hawkeye, o lo que habíamos visto con artistas como Michael Gaidós, por ejemplo, que juegan mucho con el uso de siluetas o marcar solamente los bordes de los personajes para indicar las figuras, no metiendo tanto de detalle en busca de realismo, pero lo hace sin sacrificar expresiones faciales, que es algo que se agradece porque el tema central de esto pues es la individualidad del ser humano, en este caso de mujeres que por una u otra razón decidieron que no querían vivir de la forma en que la sociedad esperaba de ellas. Así es de que el hecho de que los personajes sean expresivos es algo que resulta importante y que está muy bien logrado. Como mencionaba, son cuatro números. El plan original era que la serie fuera a ser mensual. Insisto, la serie empezó hace 7 u 8 meses, van cuatro números. En los primeros días de septiembre debe aparecer el quinto número. Y como el plan era que fuera mensual, pues se habían llegado al acuerdo de tener un artista invitado cada tres números. Es decir, el número 1 y 2 son dibujados por Valentín Delandro. El número 3 tiene un dibujante invitado. En el 4 regresa Delandro. Para el 6 ya estaba programado un nuevo dibujante invitado. Estos números con los dibujantes invitados iban a ofrecer una pausa dentro del arco general de la historia para presentar el origen de alguno de los personajes, que es algo que también me parece una herramienta interesante, el hacer estas pausas dentro de la historia en general para darnos más detalles de algunos de los personajes protagónicos de la serie. Tema de lo que mencionas hace un rato, de que la ciencia ficción se caracteriza por en sus historias incluir una buena dosis de crítica social, pues aquí el solo hecho de papel de la mujer en la sociedad actual. Y me parece que en este caso se trata de un tema vigente porque a fin de cuentas, al mostrar esta prisión de mujeres que se rehusan a integrarse a la sociedad de la forma en la que las autoridades lo esperan, pues se convierte en un tema muy actual, ¿no? Lo que es el papel de la mujer, este tema del feminismo en la sociedad contemporánea. Y cabe aclarar que cada número incluye en la parte final un ensayo escrito por todos ellos por mujeres y todos ellos en temas relacionados al feminismo. Y pues es un tema que puede ser muy, muy delicado dependiendo de cómo se le trate, pero creo que dentro de todo lo que hace Kelly Sue es digno de resaltar porque se las arregla para contar una historia hiperviolenta y muy entretenida sin hacer tan obvio todo el trabajo de crítica social que está haciendo con la serie. Entonces me parece que se trata de una lectura bastante recomendable, más allá de su postura respecto a este tema del feminismo o el papel de la mujer en la sociedad actual. Me parece que la historia está muy, muy bien construida. Como mencionaba, intenta rescatar un poquito de este tema de las películas de exploitation de los 70, y del mismo modo recurre a muchos elementos que pueden ser considerados como clichés, ¿no? Porque dentro de esta sociedad que vemos que es represiva y trata de controlar todas las acciones de la sociedad, una sociedad completamente patriarcal, nos encontramos con que el principal mecanismo de control, pues, se da a través del entretenimiento. Hay transmisiones a través de lo que ellos llaman un feed, que son transmisiones de video en pantallas personales, que cada persona lleva una enfrente de un ojo, además de que hay pantallas por todas partes. Lo más popular que tienen dentro de estas transmisiones es un evento deportivo, de que más que deporte, pues es algo así como una mezcla de combate con juegos de secundaria, y todo apunta a que van a integrar un poquito la idea de tener a las prisioneras de este planeta prisión como parte del entretenimiento que representa el deporte, algo que se ha hecho muchas veces de distintas formas en películas tan conocidas como podría ser El Sobreviviente de Running Man, una película con Arnold Schwarzenegger, que está también por ahí Dead Race, por ejemplo, que tuvo un remake hace algunos años. El original era David Carradine, en el remake tenemos a Jason Statham. Y pues creo que es interesante esta mezcla de ideas completamente actuales con algunos clichés que tienen décadas en uso dentro de la ficción contemporánea. Entonces, me parece que es un cómic que vale mucho la pena. Insisto, el trabajo de Kelly Sue narrando la historia, es evidente que se trata de un proyecto personal al que ella le tiene mucha fe. Sí, se nota esta relación tan cercana que tiene con lo que quiere contar con la historia, y eso es algo que siempre se agradece. El arte de Delandro me parece que es de lo más adecuado para el tipo de historia que se está contando, y en el caso del número con el artista invitado, tampoco desmerece, porque a pesar de que es un estilo diferente, encaja muy bien con lo que están haciendo con el mundo. Tiene un estilo más limpio al que nos estaba acostumbrando Delandro. El artista para este número es, ay, no el nombre por acá, Robert Wilson IV. Tiene un estilo un poco más limpio, más definido que de Valentín Delandro, pero tampoco se excede en detalles. Entonces se ve distintivamente que es un dibujante diferente. Pero como está contando historias en el pasado, en este caso el origen de una de las prisioneras en este planeta y cómo fue que llegó hasta ahí, me parece que funciona a la perfección. Entonces es una serie en la que vale la pena echarle un ojo, estar al pendiente de cómo se vaya desarrollando, y habría que aclarar que el plan que tienen originalmente es que la serie tendrá una duración de 30 números, que eventualmente serán coleccionados en 5 tomos, de 6 números cada uno. El primero de estos tomos ya tiene por ahí una fecha de venta para los últimos días del mes de octubre, así es de que si no quieren comprarla en números sueltos, pero les llama la atención, seguramente ya pueden echarle un vistazo a su tienda virtual favorita o hablar con el encargado de su tienda de cómics de confianza para encargar una copia de esto, que la verdad es una lectura que vale mucho la pena. Sí, a mí también me gustó, aunque leí solamente los primeros dos números. Creo que la gracia para mí es el hecho de usar el subgénero de la explotación para criticar a la explotación y hacer patente cómo esta se da en una sociedad que está mayormente en negación. O sea, nosotros habitualmente escuchamos hablar de la feminazis y cosas por el estilo. O de la exageración de las mujeres o lo que sea, sobre todo cuando tenemos discusiones con mujeres que son feministas y que hacen una crítica abierta hacia la sociedad y el estilo o la forma patriarcal en la cual está jerarquizada. Entonces, hacer patente cómo se manifiestan estas discriminaciones a través de un cómic de ciencia ficción retrofuturista es lo más interesante que tiene para mí, por lo menos, la revista. Y el dibujo es muy bueno también. Sí, es un curioso. La elección de utilizar la explotación para denunciar la explotación es algo que llama la atención y como mencionamos, el arte, la verdad es que encaja perfectamente con el tono de la historia. Okay. La otra revista que leí es Street Angel. No sé si la conoces, Alberto. No, me suena. Ok, Street Angel es un cómic que publicó originalmente SLG, Slave Labor Graphics, la editorial de Dan Vado, que también publicó, por ejemplo, el cómic de Gargoyles hace muchísimo tiempo atrás y algunos otros cómics. No sé si tú te acuerdas Ya de algún sé, otro, Alberto. de Griffin, que ya comenté por aquí alguna vez y Ah, que en su cierto. momento recomendé en el blog también, que de Ok. hecho es la creación de Dan Vado. Bueno, Street Angel se publicó como un cómic de cinco partes. Eventualmente fue recopilado y esta es una publicación en tomo de tapa dura de Ad House Books que apareció el año 2014. La historia es: Street Angel es una adolescente de 12 años que es. Bueno, no. Es huérfana y sin hogar. Vive en la calle y ocasionalmente va a la escuela. Y es una formidable luchadora. La historia es mayormente absurda. No absurda en el sentido de criticarlo por ser absurda, sino en el sentido de que es humor absurdo, de situaciones absurdas. Entonces, por ejemplo, aquí dice: conforme se va avanzando la serie, desarrollan una especie de presentación para el personaje que dice: huérfana de las calles e hija. Hija skateboardista de la justicia, Jessie Sánchez lucha la batalla sin fin contra las fuerzas del mal, el nepotismo, los ninjas y el hambre, como Street Angel. La primera historia es Pangea y es sobre un científico loco, el Dr. Pangea, que tiene, se llama Dr. Pangea's Continental Conundrum, que tiene la intención de reunificar los continentes. Ese es su plan malvado. Él desea que todos los continentes vuelvan a ser un plan. Entonces hay una secuencia que a mí me causó mucha risa que los personajes se ponen a reflexionar. Qué raro que el doctor Pangea quiera recrear Pangea. ¿Será que su apellido lo condujo a ser como es actualmente? ¿O al revés? Y no sé. En fin, a medida que va avanzando la historia, los personajes se van presentando el nepotismo del que hablan en todas las personas que ostentan cargos tienen algún grado de nepotismo o sitúan a otras personas en lugares de nepotismo. Siempre las personas con autoridad son esposos de suegro o lo que sea. Son familiares de otras personas que están en situaciones de poder. Las calles están plagadas de ninjas, lo cual es muy chistoso ver que pasa por cualquier lado el personaje y hay ninjas. Los ninjas están tanto relacionados con la trama como simplemente son peatones ninjas que andan por ahí. Hay una escena particularmente chistosa con ninjas jugando básquetbol. En fin, y el personaje es como el demonio de Tasmania podría ser, que arrasa con todo de una manera un tanto iconoclasta. O, bueno, tal vez sería demasiado decir iconoclasta, porque en realidad es un personaje que simplemente se dedica a sobrevivir y que se ve involucrado, arrastrado hacia tramas que poco tienen que ver con lo que le interesa, por un motivo u otro. En el caso de la trama del Dr. Pangea, simplemente la reclutan porque el Dr. Pangea se oculta en su barrio y el alcalde desea enviarla a ella porque sabe que es la mejor peleadora que hay en las calles y necesita que rescaten a su hija que fue secuestrada por el Dr. Pangea. Entonces, en vez de bombardear la ciudad, la manda ella, y así es como ella se va involucrando. La primera historia creo que es la mejor de todas, sin que el resto sean malas, pero es donde se grafica de mejor manera el humor de la serie. Posteriormente, el dibujo se va tornando cada vez más llamativo. Creo que el dibujante, que es de hecho un dibujante bastante conocido, Jim Rugg. Conforme avanza la serie va desarrollando herramientas de narración, tanto en la forma en la que crea las texturas de negro como el diseño de página, que son muy atractivas para un cómic en blanco y negro. Así que eso por lo menos a mí me llamó mucho la atención. Y hace la aparición otro personaje de los mismos creadores, que son Jim Rugg y ¿cómo se llama? Brian Maruca, que se llama Aphrodisiac, que no sé si viste un cómic, o sea, perdón, una película que se llama Black Dynamite, Alberto. No, Black Dynamite no. No me suena. Ok, bueno, haciendo una pequeña tangente, Black Dynamite es una película de 2009 protagonizada por Michael J. White, que es el actor que hizo de Spawn en la película de Spawn originalmente, bueno, entre muchas otras cosas. Aparece, por ejemplo, en The Dark Knight como uno de los mafiosos, el de la banda de los negros específicamente. Y es algo así como Shaft. También es una película de Blaxploitation. Es algo así como Shaft, que se mete en una serie de situaciones. Un veterano de la guerra de Vietnam, cuyo hermano me parece que era un proxeneta reformado al cual asesinan, y él después se encarga de investigar esa muerte. Bueno, el personaje de Aphrodisiac también es una especie de... Es un proxeneta, pero... pseudo detective privado, pseudo James Bond, que se involucra en una serie de tramas que tienen que ver con salvar al mundo, ¿no? Que son realmente ridículas, pero que están aquí esbozadas. Esta historia es de 2004 y Aphrodisiac es una serie que se publicó en 2008, así que de la manera que lo entiendo yo, porque no he leído la otra serie, esto vendría a ser una primera aproximación a ese personaje, que debe haber sido suficientemente interesante para los autores como para retomarla 4 años después, creo que a través de la misma editorial. Yo le recomiendo bastante la serie, me reí muchísimo leyéndola. Se lee muy rápido, tiene algunas historias cortas que son de una, dos, tres páginas. Y las tramas principales, las cuales se pueden leer en cualquier orden, no hay una relación de continuidad entre una historia y otra. Y el personaje es mayormente eso. En cualquier situación, Jessie Sánchez va a salir ganando. Es una experta arte marcialista que combina sus habilidades de artes marciales con andar en skate y pelea con muchísimos ninjas. Es como un Daredevil de Frank Miller en tono de humor absurdo callejero. Así que, no sé, o como las tortugas ninja, algo por el estilo. En fin, es un cómic bastante delirante, con tramas absurdas que van desde esta trama del Dr. Pangea de reunificar los continentes hasta otra en la cual Inti, el dios de los incas, debido a que los incas sacrifican a 100 vírgenes, decide transportar a los conquistadores españoles en el tiempo hasta el futuro, donde se enfrentan a Street Angel y terminan pidiendo por favor que los transporten de vuelta al pasado porque es demasiado pelear contra ella. Cosas por el estilo. Así que, o que donde Street Angel se enfrenta a una versión futura de sí misma, de un año en el futuro. Así que no es un cómic muy fácil de conseguir. Esta, la verdad, es que había escuchado hablar de él en un podcast que lo he mencionado varias veces, que es Eleven O'Clock Comics, específicamente por el arte de Jim Rook. Que bueno, al leerlo al principio no me pareció nada tan llamativo, pero conforme va avanzando la serie, no es que el dibujo, las formas que crea Jim Rook sean tan llamativas, no es un dibujante que impresione a primera vista, como les puede pasar tal vez la primera vez que ven un dibujo de Jim Lee, por ejemplo. Pero sí es un tipo que es capaz de crear texturas, efectos y principalmente dinamismo en la página a partir de técnicas que utilizan solamente blanco y negro, solamente tinta. Entonces, el dominio que tiene de líneas y de trazos es lo que hace que su dibujo sea muy, muy, muy atractivo. Pero pienso yo, les va a tomar un tiempo darse cuenta de por qué es tan bueno el dibujo de Jim Rook. Así que eso puedo recomendar de Street Angel. Si la consiguen por ahí, o por último, si la descargan pirata en línea, que creo que en este caso lo justifica porque, como les digo, es bastante difícil que aparezca. O sea, yo la encontré en el preview de hace 2 o 3 meses, cuando se republicó, o sea, reofertó después de no sé cuánto tiempo que estuvo sin aparecer en forma regular. Así que por ahí la pueden buscar. Probablemente está en Amazon o en Book Depository. Ok, Alberto, no sé si te gustaría comentar alguna otra serie. No, pues, no, como te comentaba, por ahí tengo algunas cosas empezadas, pero nada terminado, nada que pueda comentar. Nada más acabo de checar por aquí en Amazon si está el tomo, Street Angel en hardcover, que apareció hace un año, en agosto de 2014. Tiene un precio de lista de $20 y con el descuento está en poco menos de $13.50. Así es de que no es caro, es un tomo de 176 páginas, dice aquí. Así es de que, pues, ahí está, se puede conseguir. No tengo cómic que comentar, pero tenemos noticia de último momento. Ah, ¿sí? ¿Tenemos noticia emergente? Sí, pero no lo digas en ese tono porque no es buena. Ah, bueno, ¿qué pasó? De acuerdo con el Hollywood Reporter, hace unas horas falleció Wes Craven. Oh. Director de cine, a quien tal vez la gente ubique como el creador de Nightmare on Elm Street o la saga de Scream, si es de que uno de los directores más importantes en el desarrollo del género de horror. También habría que recordar que Wes Craven sí tuvo una relación con el mundo del cómic, porque en la década de los 80 llegó a la pantalla Swamp Thing en una película no muy buena, pero que ayudó de los cómics. Tenía 76 años y hacía algunos años que se diagnosticó cáncer en el cerebro. Finalmente hoy, a consecuencia de esta enfermedad, fue que falleció en su casa de Los Ángeles, rodeado de su esposa y familia. Así es de que, pues, una triste noticia. La nota aparentemente fue publicada hace poco más de una hora, para cuando estamos grabando esto el domingo por la noche. Y la noticia fue difundida justamente por su familia. Así es de que descanse en paz, uno de los directores que sin duda marcó el rumbo del cine de horror en la segunda mitad del siglo XX. Ok. Bueno, una lástima, pero por lo menos falleció rodeado de su familia, lo cual es un consuelo triste, pero un consuelo al fin. Sí, y bueno, para quien no ubique su trabajo, mencionaba la saga de Pesadilla en el Infierno, por Freddy Krueger y Scream como sus obras más conocidas, pero su peso dentro del género es mucho mayor, ¿no? Desde el principio de la década de los 70 había hecho películas como La Última Casa de la Calle, desde Last House on the Left, The His Have Eyes, conocida en su momento en México como La Colina del Terror, y que generaron un remake hace unos años de parte del director francés Alexandre Aya. También fue uno de los directores que revivieron Dimensión Desconocida en la década de los 80. Si no me recuerdo, dirige el primer episodio, que era protagonizado por un bastante joven Bruce Willis. Y pues es una pérdida para la industria del cine y la cultura popular de nuestros tiempos, pero como mencionas, al menos pues fue algo para lo que la familia tuvo tiempo de prepararse y pudo finalmente terminar con sus días rodeado de sus seres queridos. Ok, leí un cómic más que creo que lo voy a dejar para la próxima semana porque ya nos extenderíamos demasiado, que es Witches, por el cual nos preguntaron, de hecho, la semana pasada, que es un cómic de Scott Snyder y Jock, que entiendo que se va a empezar a publicar traducido al español en México, ¿no, Alberto? Sí, ya por acá se anunció, sin embargo va a ser Camite quien lo va a publicar. No es cierto, no es Camite, debe ser Televisa, y es Televisa quien lo va a sacar como parte de su línea. Pues yo lo tengo todavía en la lista de pendientes, pero pues a ver si me da tiempo de leerlo para la próxima semana. Ok, si lo lees lo comentamos la próxima semana. Como anticipo, podría decir que el arte de Jock me llama la atención en este cómic, porque utiliza una... Bueno, algo que no es novedoso en él, el tema de mezclar técnicas es algo que hace siempre, pero lo hace a un grado que es bastante llamativo en esta revista en particular. Ok, nos quedan algunas preguntas de nuestros lectores, Alberto, que las pedimos, así que las tenemos que responder. Me parece bien, ¿qué tienes por ahí? Aymar Aullido pregunta, de los cómics de Star Wars, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es el mejor que actualmente publica Marvel? No he leído ninguno, así que no puedo hacer ningún aporte al respecto. Además, siempre has hablado de que no te gustan los cómics de licencias, así es de que aun si lo hicieras, no te creería nada. Sí, de hecho esa es la razón por la que no he leído ninguno. Yo en particular recomendaría tanto Darth Vader como la serie de Star Wars. En el caso de esta última, se dio ya el cambio de dibujante que era esperado. No podíamos esperar que John Cassaday ahí se quedara por mucho tiempo en una serie mensual, pero pues nada más para hacer énfasis en lo importante que resulta para Marvel tener talento de primer nivel, pues su reemplazo es Stuart Timonen con tintas de West Wing Grove Badger. La historia es... Perdón, pero me parece que salimos ganando con el cambio. Pues es cuestión de enfoque, son artistas diferentes, los dos me parecen sumamente capaces, pero a fin de cuentas lo interesante es el manejo que está haciendo los personajes. Creo que Jason Aaron está haciendo una gran labor en esa serie, mientras que la serie de Darth Vader tiene un tono un poquito más oscuro, pero al mismo tiempo creo que precisamente por el personaje el que se trata funciona muy bien. Entonces, en términos generales, creo que ambas series valen mucho la pena. En el caso de la que se conoce ahora como Star Wars Presenta, que es va a ser una serie de miniseries, creo que el caso de la serie de Princess Leia, escrita por Mark Waid con arte de los Dodson, fue la más floja dentro de los lanzamientos iniciales de esta línea de cómics de Star Wars. Curioso, porque Wade es un escritor con una gran trayectoria, que usualmente nos ha acostumbrado a productos de la más alta calidad. En este caso me parece que la serie, sin ser mala, no aportaba mucho. Ahora será reemplazada por una miniserie de Lando Calrissian, a la que habrá que ver qué tal le va. Y la línea es completada por Star Wars Kanan, que es... orientada sobre todo a los aficionados a la serie de televisión animada Star Wars Rebels, que sigue un grupo de contrabandistas convertidos en rebeldes un par de años antes de los eventos de la primera película de Star Wars, conocida ahora como A New Hope. En este caso la serie abrió con un arco de 5 números en el que buscan explicar cómo es que Kanan Yarrus, el protagonista de la serie, pudo sobrevivir a la Orden 66 y el examen de los Jedi. En la serie animada, en Rebels, se revela por ahí de la mitad de la primera temporada que Kanan en el pasado fue un Padawan Jedi y de alguna forma escapó al exterminio. Esta historia de cómo fue que pudo sobrevivir es lo que se cuenta en los 5 primeros números. Esta serie acaba de empezar a aparecer en español acá en México, publicada por Panini. Y es justamente una serie que estoy traduciendo yo, así es de que es por ello que soy un poquito al pendiente de ella. La serie se puede leer fácilmente, aún si no conocen la serie de televisión de Rebels, y no requiere mayor conocimiento entre los personajes, porque las situaciones son fácilmente conocidas. Esta serie es escrita por Greg Weisman, que es el showrunner de la serie de televisión, a quien tal vez ubiquen porque también fue el responsable de la serie de Gárgolas, que hace unos minutos comentabas también del cómic de estos personajes. Y pues la serie resulta bastante entretenida, es bastante amena, no tiene mayores complicaciones de trama, porque justamente lo que se está buscando es atraer al público infantil que ve la serie de televisión a que le eche un vistazo al cómic. Pero sí, en términos generales, creo que las recomendaría en orden: primero Darth Vader, después Star Wars, después Kanan. Y ya hacia el final las miniseries, que pues seguramente habrá una variedad de calidad dependiendo de protagonista y también considerando los equipos creativos que trabajan en ellas. Ok, antes de que sigamos con la otra pregunta, se me olvidó comentar, por accidente, investigando un poquito en internet sobre la serie de Street Angel, descubrí que, bueno, no costó mucho, pero hay una película corta dedicada a Street Angel que adapta la primera historia y la mezcla con elementos de, creo que el número 4, donde aparece otro personaje que es un vagabundo con el cual entabla la amistad de Street Angel, que reemplaza a un personaje un tanto complejo que se llama el Águila Calva, que es un vagabundo que tiene solamente un brazo y el cuerpo de la cintura hacia la cabeza y es calvo, y que es, no sé, es como el Ebony de la historia, porque también es una especie de personaje con muchos problemas por las características que tiene en términos de ser políticamente incorrecto. Si buscan Street Angel Short Film, lo van a encontrar en internet. Creo que es un esfuerzo bastante competente en adaptar al personaje, donde tal vez falle un poco la dirección en las escenas de acción. que son un tanto lentas en comparación con el diseño que tienen en el cómic. Pero más allá de eso, es muy fiel al cómic. Otra pregunta que nos hacen, Alberto, es pregunta con de Nicolás Andrés Carmona García. Con el boom o moda que está teniendo en el mundo los cómics y sus universos cinematográficos, ¿cómo ven a la mujer como fan o como creadora de cómics ahora y en el futuro, incluyendo las cosplayers que no leen cómics? ¿Qué opinan sus parejas de este arte en estos momentos? Saludos y sigan así. No sé, creo que habría que preguntarle a una mujer exactamente. Yo como no sé qué podría opinar al respecto de cuánto en cuanto al rol de las mujeres. Creo que las mujeres siempre han leído cómics, tal vez en una proporción menor a la que lo leen los hombres, pero creo que les gustan las mismas cosas y en cierto aspecto también tienen otros intereses. O sea, hay una razón por la cual en los cómics, o sea, en los mangas, hay una mayor participación de mujeres lectoras que en los superhéroes. Hay mayor diversidad de historias. En cuanto a qué opinan sus parejas de este arte, no sé si valga mucho hacerse esa pregunta, no solo respecto de los cómics, sino de cualquier cosa que le guste a uno. Si a uno le gusta y viceversa, si a la pareja de uno le gusta, bueno, puede que hayan roces, pero el tema es que tiene que haber también un respeto de uno hacia el otro en términos de las aficiones, los hobbies y de las cosas que a uno le gustan en general, no solo los cómics. Sí, y vamos, como parte del medio, tanto como lectores como creativas, pues habría que recordar que la mujer ha tenido un papel dentro de la creación de cómics, básicamente desde los inicios del medio, ¿no? En la Edad de Oro no era extraño que hubiese mujeres trabajando en distintas áreas de una editorial, pero pues no sé, creo que a fin de cuentas es como en cualquier otra actividad, ¿no? Conforme han ido pasando los prejuicios de género y se ha permitido que la mujer se integre al campo laboral en distintas áreas, pues en los cómics también se ha dado una mayor abertura por ese lado. Nos encontramos con que hay casos de, sobre todo de dibujantes que mucha gente no sabía que eran mujeres. A mí me recuerdo que daban mucha risa muchas anécdotas que escuchaba, sobre todo Jan de la década de los Dursen. 90, que Jan Dursema, por ejemplo, que la gente no sabía que era una mujer. En el caso de escritoras estaba el caso de Joe Duffy, que es Josephine, y mucha gente pensaba que era un tal Joe. Entonces, creo que la mujer como creativa siempre ha tenido un papel importante dentro del medio, pero con esta apertura social que se ha dado, pues se ha ido incrementando, ¿no? Ya te puedes encontrar de repente con títulos donde hay varias mujeres trabajando. El caso de algunas escritoras, pues te encuentras, por ejemplo, con gente que es muy activa tratando de difundir esta diversidad de género, como los casos de Gail Simone o de Kelly Sue DeConnick. Por ahí crossover que está apareciendo actualmente en cómics de Dynamite con varios de los personajes femeninos que tienen. La serie central, el crossover, Swords of Sorrow, la escribe Gail Simone, mientras que todas las miniseries y one shots que están saliendo alrededor están escritos por mujeres que ella misma recomendó. Así es de que creo que esto es algo que vas a ver que crezca. A fin de cuentas, vamos, la mitad de la población son mujeres. Hay mujeres que son lectoras y el hecho de que haya mujeres escribiendo pues no hace más que abrir un poquito las pautas del mercado, ¿no? Y a veces nos cerramos un poquito a la idea de que todos son Marvel y DC, y la verdad es que cuando volteas a ver hacia otros lados te das cuenta de que hay una diversidad de contenidos que es producto de una diversidad de creadores. Y esto siempre será bueno para el medio porque mientras se sigan expandiendo los horizontes de lo que puedes hacer con los cómics, va a crecer la cantidad de lectores y eso eventualmente convertirá esto en una industria más sana y que no tenga tantas dependencias de las portadas variantes o de generar algo de ruido que permita aumentar la promoción gracias a alguna película o serie de televisión. Me parece que, por ejemplo, si le echas un vistazo a la lista de novelas gráficas más vendidas del New York Times, llama la atención que los libros de Raina Targemeier, quien publica una novela gráfica de petición público infantil y adolescente cada año, me parece que tiene tres o cuatro títulos en la lista de los más vendidos. Entonces, pues esto habla de que es algo que no es una moda, es algo que es inherente al crecimiento de cualquier industria, ¿no? El hecho de que haya mujeres participando generalmente da una clase de productos diferentes que se traducen en lectores diferentes. De lo que opinan, además, pues sí, habría que preguntarle a una mujer realmente qué es lo que piensa de todo esto, porque a fin de cuentas, cualquier comentario que hagas, igual que en todos los casos de feminismo, ¿no? Es difícil que uno como hombre opine del feminismo, porque nunca te ha tocado vivir con alguna discriminación de género o con un caso de acoso o algo por el estilo. Entonces, pues, tu opinión siempre está arriesgada a lo que te ha tocado vivir o a lo que has podido presenciar de cerca. Pero, o sea, aquí sería interesante tener la opinión de alguna mujer sobre el tema. Pero me parece que la diversidad de género, tanto en los contenidos como en los creadores y los lectores, es algo que va a seguir yendo al alza. Eso que dijo Alberto, que sonó bonito. No sé si sonó bonito, pero espero haber sido claro. Sí, ok. Y me parece que esas serían todas las preguntas que recibimos, a menos que a ti te haya llegado alguna, Alberto. No, la verdad es que no, como hoy sí no nos pusimos de acuerdo de una manera tan clara sobre cómo íbamos a grabar y por eso terminamos grabando más tarde, por estar haciendo otras cosas no recordé hacer el llamado de preguntas, así es de que de este lado no tengo nada. Ok, creo que con eso estamos llegando al final, a menos que te quieras agregar algo. No, me parece que no, de mi parte no hay nada más que añadir. Recuerden que pueden ubicarnos en www.comicverso.org o en Facebook, www.facebook.com/comicverso. No Cof Cof, es Comicverso solamente. También no. Pero sería interesante si fuera Cof Cof Comicverso. También nos pueden ubicar en Twitter, somos Comicverso. A mí me encuentran como Epedrero y Alberto como Albion2112. Nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. También tenemos un Tumblr que, bueno, a pesar de lo prometido, todavía no actualizo. Y no sé, nos pueden buscar en Google. Siempre aparecemos en las primeras búsquedas si buscan Comicverso. Ok. Alberto, me toca elegir la canción esta semana. Así es, entonces esperemos que ahora no vaya a haber problemas de repetición o presunta repetición. No, estaba pensando en poner algo de Taylor Swift. ¿Qué te parece? Ok. Bueno, en realidad no sé el nombre de ninguna canción de Taylor Swift, así que iba a volver a un clásico de hace mucho tiempo que es Elástica con Connection. Me parece que no lo hemos usado nunca, pero honestamente no revisé el cancionero. No me parece que lo hayamos usado, y si lo usamos fue hace mucho tiempo, así es de que qué pasa. Ok, así que habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches y cuídense, que estén muy bien. Hasta la próxima. Made.